Bienvenidos al remix. Lira, Franux y Ezequiel Matiz, perro. Eo Sindanga. ¿Qué onda, turro? Te tengo que contar. Yo siempre decía que nunca me iba a enamorar. Hasta que apareció y ya me rescató de toda. Con esa guacha quiero boda. Irme con ella de joda. Es la bandida que me robó el cora. Quiero llamarla pa' cantarle. Que hasta los fiesteros se enamoran. Te voy a mostrar que yo puedo cambiar. Que aunque sea de la noche la puedo encarar. Dame una oportunidad, te juro no te voy a fallar. Y hasta los fiesteros se enamoran. No digan que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Hasta los fiesteros se enamoran. No diga que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar. Y yo le demostré, ella una guacha loca. Un bandido con toda la loca. Apareció de la nada allá en la cota. Y ahora le mando mensaje a toda hora. Mi amor, demostrame que tu amor vale la pena. Yo me la rejuego y empezamos a hacer la nuestra. Te llevo a pasear por el barrio por Norreta. A los bochis te busco en la Hammer o bicicleta. Hasta los fiesteros se enamoran. No digas que el amor pasó de moda. Cualquiera le puede llegar su hora. Como a mí me pasó, a vos también te puede pasar. Tengo alma de fiestero, de bandolero. Quiero, por vos dejo de estar soltero. Curto el anillo y cuando quieras salgo a buscarte. Voy a robarte. Cambio la joda por darte. Lo hacemos hasta tarde. Ella me hace el amor como si me odiara. Ella me besa como si me extrañara. Ella es la mujer soñada. Y yo te juro no la cambio por nada. No lo puedes citar, mami. Los diablos se enamoran, mami, yo no sabía. Ahora te quiero ver de noche y también de día. Me pongo la Jordan pa' quemar la María. Y nos vamos pa' la altura como Rosalía. Tomo uno de aquel y otro de tutu. Quiere que yo la monte en el tutu. Me gusta cuando se pone pupu. Se hace la que no pelea tutu. Uno pa' tu only, mami, otro para YouTube. Porque hasta los fiesteros se enamoran. No,